Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se dedica, como bien sabéis, a acercaros, a ofreceros las músicas más maravillosas del planeta, allá donde estéis también vosotros, en cualquier rincón del planeta, escuchándonos a través de cualquiera de las 36 emisoras que nos emiten a lo largo y ancho de nuestro mundo. Y hemos comenzado con música sorprendente, música que llega desde Corea del Sur. La verdad es que sería un poco complicado poderos ofrecer música de Corea del Norte, de momento no nos es posible. Así que tenemos a este grupo que viene desde Seúl y que, como veis, hace una magnífica reinterpretación de músicas basadas en su sonoridad, en su tradición, con sus instrumentos, con una perspectiva absolutamente sorprendente, contemporánea y magnífica. Ellos son el grupo acústico Jevi y se nos presentan con piezas como esta que hemos escuchado, Jevi Mori. Y por Corea vamos a continuar explorando esas magníficas músicas y también demostrando que efectivamente hay más mundos y están en Mundofonías. Este grupo se llama Tain Motion. Thank you. Pues una nueva muestra de esa creatividad que está bullendo en lugares como Seúl, como Corea del Sur, cogiendo los elementos de la cultura tradicional, de la música tradicional, y ofreciéndolos, reinterpretándolos de esa manera tan sorprendente y tan impresionante. Este grupo lo presenté antes como Tane Motion, de hecho así escriben su nombre, Tane Motion, todo junto, en realidad sería Tane Motion, como habría que pronunciarlo correctamente. Estos dos ejemplos musicales los hemos extraído de un recopilatorio que propone el Asian Pacific Music Meeting, el encuentro musical de Asia y el Pacífico, que se celebra todos los años en la ciudad de Ulsan, en Corea del Sur. Y bueno, pues allí estas experiencias, para los afortunados que tengan la ocasión de pasarse por allí, pues podrán disfrutarla junto con muchas otras. No nos vamos muy lejos, vamos a estar bastante por tierras del Extremo Oriente en esta edición de Mundofonías. Nos vamos ahora a disfrutar de espléndida música también y sorprendente música hecha en Japón. Esta pieza nos la traen Akira Katogi, Shunsuke Kimura, Etsuro Ono y Kuniko Obina. O lo que es lo mismo, Wariki. よ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始まるよ始

Hemos continuado en Japón. Escuchábamos antes del indicativo que anunciaba que estáis escuchando Mundofonías al grupo, al proyecto Wariki, diversos instrumentistas, también cantantes, y como habéis visto también con un componente teatral. Ahí había declamaciones, había interacción escénica, se podía ver y se podía escuchar también. La música que ellos practican es la generalmente conocida como Hogaku, es decir, perteneciente a la época anterior al periodo Meiji en el siglo XIX, y bueno, pues ahí estaba este acto de apertura, que era la pieza que nos interpretaba este proyecto Wariki. Seguimos en Japón, de hecho hemos continuado escuchando más música que nos llega en este caso a través del sello discográfico Zipangu. Hemos escuchado también a otros artistas que se reúnen con el nombre de Bambú de Asia, Bambú desde Asia, Bambú from Asia. Ellos son Takashi Sekiguchi, Takashi Kogo, Yutaka Watanabe y Masaki Yoshimi. Su perspectiva también está basada en la música acústica y va más allá de la música japonesa, también cogiendo elementos e instrumentos de otros países de Asia relacionados con ese elemento constructivo y musical como es el bambú. Continuamos en Japón y seguimos repasando más músicas fascinantes que nos llegan a través de este sello Zipangu en esta edición de Mundofonías. Ahora lo que va a predominar es la sonoridad de las flautas, como la flauta Shinobue. Son los intérpretes del proyecto Hiarari, es decir, Tatara Toki, Kei Matsuo y Yu Hatekeyama. Thank you. Seguís en Mundofonía y seguimos disfrutando en estos minutos de excelente música que nos llega desde Japón a través del sello Zipangu. Hemos escuchado este proyecto Hiarari basado sobre todo en la sonoridad de las flautas y nos vamos ahora con estos dos intérpretes, Miho Ashigaki y Komei Ashigaki. Ambos interpretan música del bien conocido compositor Michio Miyagi, del cual pues ya hemos hablado en Mundofonías unas cuantas veces en los últimos tiempos. Es uno de los compositores más importantes, especialmente de la primera mitad del siglo XX en Japón. Nos quedamos con este Mar de Primavera que nos traen estos dos intérpretes, Miho Ashigaki, tocando instrumentos de cuerda, el koto y el shamisen, y Komei Ashigaki con la flauta shakuhachi. Thank you.

Pues hemos seguido en tierras asiáticas. En este caso, ya habéis visto, nos hemos ido a la India con este excelente músico, este guitarrista que usa la guitarra slide para tocar música del norte de la India, música clásica del norte de la India, música indostánica. Esta pieza que hemos escuchado pertenece al disco que saldrá publicado a finales del mes de marzo de Debashish Bhattacharya. El disco se llamará Slide Guitar Ragas From Dusk Till Dawn, algo así como ragas para guitarra slide desde el amanecer hasta el anochecer. Y ya sabéis que en la música clásica de la India, cada raga tiene su acople en un momento determinado del día, en una hora determinada y también en un periodo determinado del año en ocasiones. Esta raga que hemos escuchado, Vasundhara, Madre Tierra, se refiere a las horas del amanecer. No sabemos a qué hora lo habéis escuchado vosotros. Depende también de los diversos horarios en los cuales Mundofonía se emite a través de las 36 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta, o también depende de si lo estáis escuchando en nuestra página web mundofonías.com, en el podcast, lo habéis encontrado en Facebook, en nuestro perfil, o lo habéis recibido a través de Twitter, etcétera, etcétera. Por cierto, todas esas vías son medios de contacto con nosotros, como nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, que está siempre a vuestra disposición. A veces nos preguntáis, ¿qué músicas habéis puesto en este programa? ¿Cómo se llamaba tal artista, tal canción? Evidentemente, muchas de las músicas, pues imaginaos, pues hemos puesto hoy música de Japón, de Corea del Sur, los nombres son complicados y lo plasmamos siempre por escrito, eso aparece en nuestra página web mundofonías.com. Si tenéis cualquier duda, nos escribís y nosotros os decimos, pues mira, ha sido en este programa, ha sido tal canción, tal y cual. Pues bueno, nos vamos a despedir ya, y después de Debashish Bhattacharya y este disco que, como digo, saldrá publicado a finales de marzo, que ya habíamos adelantado previamente en Mundofonías y que volvemos a escuchar hoy, pues nos vamos con algo bastante distinto. Después de haber estado por Asia, por el Extremo Oriente, nos vamos a quedar en Puerto Rico y aprovechamos precisamente para saludar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes allí en tierras boricuas, los que nos escucháis a través de Radio Universidad de Puerto Rico. Y nos vamos a quedar con una artista de allí, es una pianista llamada Brenda Hopkins Miranda. Nos acaba de hacer llegar un disco muy interesante titulado Aeropiano. El piano es su instrumento y ella pues se basa en el jazz, en los ritmos también afroamericanos, para hacer una música muy interesante, como precisamente la pieza que abre y da título al disco y que en este caso cierra esta edición de Mundofonías. Nos quedamos con la música de Brenda Hopkins Miranda y nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Ya sabéis que es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Hasta la próxima. Salud.